Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Restaurante Bellas Artes Ozumba, ubicado en calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 18, segundo piso, detrás de la Presidencia Municipal, Ozumba, Estado de México. Redes sociales, Facebook, Restaurante Bellas Artes Ozumba, Instagram, Bellas Artes 855. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos aquí de nuevo en otro momento de Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. El día de hoy, 27 de septiembre, pues haciendo un recordatorio de nuestra historia reciente, como cada año desde hace 8 a la fecha, este 26 de septiembre, el día de ayer, lunes 26 de septiembre, donde familiares y amigos de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, así como estudiantes y la sociedad civil, marcharon en diferentes puntos de la ciudad para exigir la justicia de esta memoria histórica. Nos seguimos preguntando a la fecha, ¿qué pasó con estos 43 normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre? En noticias recientes, la Fiscalía de la Administración del Gobierno actual cancela al menos 21 de las 83 órdenes de detención del caso Ayotzinapa. Y bueno, documentos que nos hablan de una verdad a medias y que bueno, finalmente tanto la sociedad civil como las madres y padres de estos 43 jóvenes normalistas que se dirigían a la Ciudad de México para pues estar presentes en esta fecha del 2 de octubre, pues resulta que pues se quedan ahí, no se sabe qué sucede esa noche en el estado de Guerrero. Y para ello, bueno, contamos con los comentarios del maestro Alberto Híjar Serrano, que bueno, ha estado muy cerca de este movimiento social, junto con el colectivo IJAR, y pues está aquí para darnos pues comentarios acerca de esta verdad histórica, de esta exigencia de la memoria. Maestro, buenas tardes, te tenemos vía telefónica desde la Ciudad de México, recordando la exigencia de los padres y madres de estos 43 normalistas de Ayotzinapa. ¿Qué tal? Buenas tardes, mis parabienes para la voladora y todas las radios independientes y al servicio de las comunidades y pueblos. Pues sí, aquí recordando esta exigencia de la sociedad civil, pues más que nada, pues una verdad histórica, no una verdad a medias, y mucho menos a 8 años de este suceso, de esta noche oscura en el estado de Guerrero, con los 43 jóvenes desaparecidos. Sabemos a la fecha que, bueno, no solo la sociedad civil, artistas de diferentes disciplinas, especialistas, ciudadanos, estamos atentos de recordar que, bueno, no ha habido una respuesta a la memoria histórica de estos 43 jóvenes. Los artistas son los artistas que buscan la fama y la gloria y las becas de las fundaciones, de los consorcios y de las medallas de bellas artes y esas cosas, para vanagloria personal individualista, ¿no? Lo que se va construyendo día con día es una solidaridad comunitaria, popular, por la memoria, la verdad y la justicia. Tres puntos importantes contra el empeño del Estado de autocelebrarse o de reducir las conmemoraciones históricas a conciertos de grupos tan combativos como los Tigres del Norte, que llenaron el Zócalo, venerando a héroes tan importantes como el Jefe de Jefes, o a heroínas igual de brillantes como Camelia la Tejana, ¿no? Esa es la posición del Estado, mientras el señor presidente de la República insiste en el perdón y olvido, y en exculpar a las Fuerzas Armadas con el Ejército al frente de toda responsabilidad. Por fortuna, se ha ido descubriendo día con día la participación ejecutiva y coordinadora del Ejército, especialmente de la zona militar 27 de Iguala. El general ya está en la cárcel, el general Rodríguez, un miserable periodista al servicio de las peores causas, Fernández Menéndez, ya lo entrevistó para que el general dijera que él no tuvo nada que ver. Todos los indicios apuntan a más de 150 operadores, funcionarios, coordinadores que participaron en el operativo contra los 43 de Ayotzinapa, más los que asesinaron con una crueldad inaudita, como el compañerito Julio César, que le fue arrancada la piel del rostro y los ojos como escarmiento, porque era ya un proyecto de dirigente de la generación nueva y había que dar un escarmiento, y eso lo hicieron soldados especializados que sabían cortar con bisturí. Todo esto hace que ayer se haya realizado una muy tumultuosa y abundante conmemoración por el 26, por los 8 años de la terrible noche de Iguala, el pase de lista tradicional ya se hizo se desplegaban mantas mientras se cambiaba la señalización urbana de los transportes y los nombres de las calles para poner con placas impecables la placa del antimonumento más 43 y los logotipos necesarios, y un compañero pintaba alrededor de la enorme antifuente, que no es fuente, que hizo Felgueres a cambio de millones y millones de pesos, pintó en todo el alrededor de la fuente un gran letrero de "Fue el Ejército". Todo esto construye entonces la memoria, construye la memoria a la par de la verdad, la insistencia en que mientras no se reconozcan a los culpables, se les castigue, se indemnice a quien lo necesite, y de esta manera se evite que haya repetición de todo esto, mientras en los altos de Chiapas el asedio de los grupos paramilitares contra los caracoles zapatistas es constante, según ocurre igual en Guerrero, en Veracruz. De manera pues que esta es una lucha en pie. Necesitamos esta verdad actualizada y necesitamos también de la justicia expedita, que cuenta con jueces y magistrados miserables que exculpan a los principales responsables. De esto se trata entonces esta presencia de los antimonumentos, que no tienen el carácter exaltatorio y ocultador del sentido histórico, sino todo lo contrario. Han descubierto los estudiantes de las normales rurales la figura de Galeana, que está entre los estatuas de los liberales en el Paseo de la Reforma, avenida central de la Ciudad de México. Galeana es el único que no está elegantísimo con levita y plastrón, sino que porta un machete y está dando un paso adelante. Don Gildo Galeana, don Hermenegildo Galeana, el veterano combatiente que alimentó las guerrillas de Vicente Guerrero y de Guadalupe Victoria. En esto estamos entonces, ¿verdad? Claro, en esto, en exigir pues la justicia y también el derecho a nuestra memoria y a nuestra historia, que no quede oculta, que no quede a medias verdades, y que pues tantos años, no es nuevo la desaparición forzada. Recordemos a doña Rosario Ibarra de Piedra, también en administraciones, presidentes anteriores, esperábamos cambios de verdad hacia los ciudadanos, sobre todo pues la justicia a la memoria, que es lo que conforma nuestra nación, nuestra comunidad, nuestro país. Y bueno, esto, como recientemente comentábamos con Cristina Híjar, ¿verdad?, por la muestra de Giro Gráfico, no es que hayamos perdido, es que aún no ganamos, y en ese camino estamos para pues construir nuestra historia con lo que realmente se vive en este país día a día. Pues vamos a un corte con los compañeros que también participan, y estaremos regresando al final para conclusiones con el maestro Alberto Híjar. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. La Voladora Radio es una radio comunitaria. es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra, personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la de día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos. Son las 4 y 17 minutos. Es la parte baja de la novena entrada. El juego está empatado. La cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco al bat y el escurridizo lanzamiento de Bradley Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del Gane. Viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser pan molido para la industria chatarra. ¡Esperen! Tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño Urdiales barriéndose a dar triunfo al club del antojo. ¡Póngame como nosotros y ponte saludable! La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Y abierta rebeldía. Regresamos al sendero de la luna. Buenos días a todos. Mi nombre es Blanca Luz Navabeles y pues una de las mamás de uno de los 43 que están desaparecidos. Mi hijo es Jorge Álvarez Nava y pues aquí estamos este 26 de septiembre como todos los meses y hoy se cumple otro año más de la desaparición de nuestros hijos y pues damos las gracias a todas las personas que nos acompañan y pues es muy importante que las personas de los colectivos, de las personas que aunque no tienen desaparecido estén con nosotros porque eso muestra un gran corazón que tienen y pues que les preocupa lo que uno está pasando, lo que uno está sufriendo, aunque ellas no lo sufren, ¿verdad?, como uno, porque pues ellas, gracias a Dios, no saben de este sufrimiento, y pues a pesar de eso, ellas están aquí con nosotros, están como si ellas lo tuvieran viviendo igual como nosotros, y eso se los agradezco como madre, y pues que no nos dejen solas y que nos sigan acompañando hasta saber el paradero de nuestros hijos, hasta saber qué pasó con ellos. Y pues recuerden que no son nada más 43 que están desaparecidos, hay miles de desaparecidos y que sigamos en la lucha para que esto no se vuelva a repetir y muchísimas gracias. Pues bien, escuchamos el audio de una de las madres de los jóvenes de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y agradecer a Argelia Guerrero Rentería, bailarina, periodista cultural, escritora, y pues comprometida con tus acciones a través del arte y la cultura, desde este espacio emancipatorio, Argelia, agradecerte estos audios de las madres que estaremos escuchando a lo largo del programa. Y sobre todo, bueno, más allá de tu formación profesional de la Facultad de Música, en la Escuela de Danza de Limba, de Lengua y Literaturas Hispánicas en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras, y tu trabajo de periodismo cultural, agradecerte el acompañamiento con las madres y los padres de los 43 jóvenes desaparecidos, a través de tus acciones culturales y artísticas, y también pues económicas, porque tú estás con ellos no solo en el acompañamiento moral, sino en el acompañamiento económico, en el acompañamiento social, sobre todo para dejar testimonio vivo de nuestra historia. Ahora que se habla mucho de la memoria histórica, sabemos que la historia y esta memoria histórica se construye día a día, y muchas ocasiones estar en el lugar de los hechos, como el día de ayer, como meses atrás has estado con ellas, y pues para eso estamos aquí atentos a tu voz en Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, pues que ahora sí nos platiques de viva voz esta historia que has tenido con ellas. Buenas tardes, Argelia, vía telefónica. Estamos aquí pues escuchando todo este testimonio histórico. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, la atención y bueno, tus palabras respecto a lo que hago, que la verdad es que siempre lo he visto más bien como un deber y como una condición mínimamente comprometida con quienes nos asumimos como pues personas humanistas y de una empatía mínima, ¿no? A mí me parecería que el acompañamiento al prójimo tendría que ser un mandato de todos aquellos seres humanos que sobre todo pues crecemos y queremos construir comunidad. Mucha de esto que has mencionado del apoyo, la verdad también es que quisiera reivindicar que se debe a un montón de redes que sustentan este trabajo, del que yo pues a veces soy muy visible porque me dedico al arte escénico, pero pues no sé, este tema de lo económico, pues mucha gente que también ayuda y contribuye pues comprando las cosas que hacen las mamás, ¿no? Apoyando haciendo alguna aportación, etcétera, ¿no? Entonces, primero que nada reivindicar esto que has citado como un trabajo de redes y un trabajo colectivo. El acompañamiento que hemos hecho a las madres y padres de nuestros 43 compañeros, pues principalmente obedece a este mandato que insisto, y que en voz de los zapatistas y las zapatistas, pues fue muy claro, ¿no? O sea, decir, no importa cuánto vaya a durar, no importa si es mediático o baja este impacto mediático, pero el compromiso de acompañarles y estar con ellas hasta que se encuentre verdad y justicia, pues es un principio ético, ¿no? Y entonces, pues, esta inspiración de la voz zapatista en ese momento, cuando les escriben a las madres y padres, pues a mí me hace mucho eco, ¿no? O sea, como que fortalece esta parte. Y entonces, pues, me sumo a hacer, pues, distintas actividades desde lo que yo practico, que es el arte y el periodismo, ¿no? Entonces, pues en la medida de lo posible he tratado de hacer coreografía, acompañar con danza, acompañar con textos, pues esta lucha de las madres y padres que ayer cumplieron pues 8 años en resistencia, ¿no? La verdad es que es muy impresionante ver cómo pasan los años, pasan las administraciones y ellas son inamovibles en el tema ético de no venderse, no rendirse y no claudicar, ¿no? O sea, las mueve el amor por sus hijos y esta voluntad de llegar a ellos. No hay otro panorama, no hay otro horizonte, y hay un montón de pronto sirenas y distractores que las quieren desviar de ese camino y que ellas no responden a esos distractores, ¿no? Entonces, pues es importante pues acompañarlas, y me parece que a veces esto del arte reviste mucho de manera muy muy suave y muy dulce este abrazo que ellas pues constantemente requieren y necesitan para continuar con su paso, ¿no? Porque pues finalmente son ellas las que están dando esta batalla y uno pues solamente le corresponde empujar desde sus trincheras. Entonces, en ese sentido es en el que yo he hecho pues este trabajo con ellas y con otros y otras compañeras pues en el ámbito del arte. Nos hemos juntado para hacer festivales, para acompañarlas en los plantones, pues desde la música, desde la danza, desde la gráfica, ¿no? Los propios antimonumentos, que han sido también una manera importante de plantar memoria y de no soltar el tema. Entonces, también como me dedico a la docencia, pues también es importante importante trabajar, ¿no?, con los jóvenes, con los niños y las niñas, pues el tema, ¿no?, es decir, hablar de lo que sucede, sensibilizar a la sociedad de que pues estamos viviendo momentos muy complicados y muy difíciles, ¿no?, y como escucharán en los audios, para ellas también es importante pues recibir el apoyo y el respaldo de una sociedad que no las mire con indiferencia, ¿no?, que no mire este dolor como ajeno. Entonces, también desde esa parte es desde la que pues construyo mi acompañamiento. Ayer ellas marcharon acompañadas de una memoria colectiva que les dio mucho ánimo, porque pues fue bonito ver gente, ¿no?, ver gente que todavía no olvida, que reivindica esta demanda de las madres de acceder a la verdad y a la justicia. Fue muy emotivo ver a los jóvenes, a quienes les tocó siendo muy niños o adolescentes esta tragedia, y que pues este esfuerzo que hemos hecho también quienes hemos acompañado por mantener el tema vigente, pues llega, ¿no?, y toca fibras, y que hayan llegado ayer jóvenes a acompañar, pues también fue importante, ¿no?, y fue importante la voz de ellas, pues inclaudicables, diciendo que pues hasta que no tengan resultados indubitables, dicen ellas, de cuál es el paradero, destino de sus hijos, pues van a seguir en las calles, ¿no? Y entonces a nosotros pues eso es lo que nos corresponde, acompañar, bailar, escribir, cantar, marchar, tomar los espacios públicos. Me parece que la toma de los espacios públicos es importante, porque más allá del tema de las privatizaciones, etcétera, se está aludiendo a una sociedad de individuos, ¿no?, de espacios muy individuales en donde ya no hay diálogo comunitario, ¿no? Y entonces llegar a estos espacios públicos, a los espacios compartidos y hablar de lo que sucede es muy relevante. En ese sentido es en el que yo trabajo y me interesa pues eso, bailar en la calle, bailar en las glorietas, bailar en los espacios públicos, en las plazas, ¿no?, y acompañar las marchas. Quisiera también decir que es importante sobre todo acompañar, ¿no?, no suplantar. Lo que yo hago también es un trabajo de acompañamiento, pero que nunca roba voz ni foco a las madres y a los padres, ¿no?, porque también puede resultar una tentación, y entonces de pronto todos los medios o todas las cámaras acuden a lo visual, a lo performático, y dejan de lado lo que ellas tienen que decir, ¿no? Entonces el acompañamiento también siempre desde un principio ético de no suplantar, ¿no?, de que el acompañamiento sirva de eco y de soporte y no suplante. Claro. Como el paso de las madres. Claro, más bien en un sentido de defensa de la humanidad y de no ser indiferente a este dolor que y a esta pues este hecho no esclarecido que forma, insisto, parte de nuestra historia como mexicanos, y como este, bueno, ha habido anteriormente otros que pues no dan cuenta realmente de nuestra realidad, en el sentido de que pues no podemos ser indiferentes ante lo que sucede con nuestros conciudadanos, y de ahí, bueno, pues esta actividad más bien en defensa de la humanidad que realizas, Argelia, y agradecerte de verdad los audios de los testimonios de las madres que pues escuchamos en este bloque y estaremos escuchando en los siguientes, sobre todo por la confianza que también ellas han depositado en ti y en la ciudadanía de no saberse solas. No, hombre, pues muchas gracias a ti. Pues como dicen ellas, hablan desde el corazón, y si tenemos tantita empatía, abrimos nuestro corazón y nuestros oídos a lo que ellas dicen, y va a ser casi natural este acompañamiento. Pues muchas gracias, Argelia. Estaremos atentos de este seguimiento que hacen ustedes. Como dices, todas las redes que están alrededor de las madres y los padres de Ayotzinapa, hasta encontrar la verdad y la justicia de la memoria de sus hijos. Muchas gracias. Gracias a ti. Solo quisiera decir que porque vivos se los llevaron y vivos los queremos de regreso. Claro que sí. Vivos se los llevaron y vivos los queremos de regreso. Regresamos en un momento. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 4:32. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De AMECAMECA, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Regresamos al sendero de la luna. Bueno, muy buenos días. Yo soy Carmen Mendoza, soy madre de Jorge Aníbal Cruz Mendoza, uno de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Y bueno, el agradecimiento de parte de nosotros los padres hacia todas las organizaciones, los colectivos, los artistas que nos apoyan. Ahora sí que son, hoy este día estamos cumpliendo ya 8 años de este caminar, este sufrir, y sin respuesta alguna de parte de los gobernantes. Y pues aquí estamos, la verdad, luchando, y muchísimas gracias que pues hay personas de buen corazón que nos apoyan, que nos ayudan. Y si no fuera de esa manera, yo creo, pues no sabríamos qué hacer, porque pues nos dan mucha fuerza, la verdad, para seguir en este caminar, en esta lucha, en la exigencia de nuestros hijos. Y pues de antemano el agradecimiento, ¿verdad?, como siempre, de parte de todos los padres, e invitarles a que sigamos luchando, porque son miles de desaparecidos y más personas que luchan por otras causas. Igual hay que unirnos todos juntos, hacer, como dicen, un solo frente, y probablemente de esa manera, todos unidos, podremos lograrlo. No tengan miedo. Anteriormente, pues, la gente no luchaba, no salía a las calles, tal vez por miedo, pero quitémonos ese miedo, hay que unirnos todos juntos, y así podremos lograr muchas cosas, y hasta, pues, el objetivo por el que andamos buscando. Y pues nosotros como madre queremos verdad y justicia. Muchísimas gracias. Donde la presencia femenina es visible, en voz y canto de hombres y mujeres. Pues aquí estamos escuchando los audios que amablemente nos proporcionó Argelia Guerrero, que ya estuvimos con ella conversando, y también otro compañero, Alfredo López. Él hace una labor desde los años 80, también de solidaridad, de abrazo y acompañar a las familias en a través de pues lo que él sabe desarrollar, que son sus imágenes, sus símbolos, en una trayectoria desde los años 80 y siguiendo el camino de esta también gran colega Rini Templeton, que hemos tenido ya aquí la oportunidad de hablar de su trabajo solidario con las comunidades. Y Alfredo López está también muy cerca de los padres de estos jóvenes 43 de Ayotzinapa y nos estará platicando, bueno, ¿cómo es esta solidaridad, este abrazo? Alfredo López, buenas tardes. Estamos aquí telefónicamente contigo, estás en la Ciudad de México y esta reseña, por decir algo de todo este trabajo pues realmente ciudadano, comunitario, ¿qué haces tú de no ser indiferente ante pues los movimientos y los hechos sociales de nuestro país y significándolo a través de símbolos e imágenes? Estuviste también ayer en la marcha con los padres de que pues reclaman la justicia para sus hijos y por favor, pues coméntanos, danos a conocer cómo es esta labor que desarrollan ustedes a través de varios proyectos, entre ellos el de Huellas de la Memoria. Sí, buenas tardes, muchas gracias por invitarme a su programa. Pues digamos que el trabajo de acompañamiento que yo vengo haciendo no es reciente, es más bien, digamos, la consecuencia de un trabajo realizado desde los años 80, con comunidades barriales en la periferia de Guadalajara, por allá a mediados, finales de los 80, a mí me toca conocer a la familia de desaparecidos, del Comité Eureka y de las familias de desaparecidos de los años 70 en Guadalajara. Y bueno, yo por azares del destino me metí a estudiar artes plásticas, también un poco pensando en cualificar mi aporte, porque siempre a mí me tocaban las comisiones de prensa y propaganda, a lo que ahora se le llama comisiones de comunicación. Y entonces dije, bueno, pues si yo voy a hacer esto siempre, pues hay que hacerlo cada vez mejor. Luego me vine yo a la Ciudad de México en 2006, estudié una maestría aquí de arte urbano, de artes plásticas, también de escultura. Y bueno, me incorporé, contacté a organizaciones sociales y más o menos como el 2009 empieza a verse el resultado del desastre de la guerra de Calderón que hace supuestamente contra el narcotráfico, pero más bien parece una guerra contra el pueblo de México, porque empiezan a aparecer muchísimos gente asesinada que nada tiene que ver con ese tema, y muchísimos desaparecidos, y empiezan a aparecer muchísimas familias buscando a sus familiares, ¿no? Ante esa situación, pues uno no puede quedarse con los brazos cruzados, y empezamos como a hacer acciones, empezamos a coordinarnos, empezamos a buscar con quién trabajar, y más o menos como el 2012, 2011, 2012, empezamos a hacer acciones de visibilización, que le llamamos acciones de visibilización del nivel de violencia en el país, y casi inmediatamente después empezamos a... Yo empecé a grabar, a hacer grabado. Yo nunca había hecho el grabado, más bien había hecho diseños para carteles, pero no en grabado, sino en tinta. Y empiezo a ver en el grabado una herramienta útil, para y eficaz para poder comunicar y para poder denunciar. Y entonces en la relación que se va construyendo con las familias de distintas partes del país, pues en ese acompañamiento nace el proyecto de Huellas de la Memoria, que nace un año antes de la desaparición de los 43. Ya teníamos contacto y relación con familias de Coahuila, de Monterrey, de Puebla, de muchos otros lugares, y era inevitable que pudiéramos entablar una relación de acompañamiento, y era necesario, más que inevitable, era necesario y urgente entablar una relación de acompañamiento a las familias de los 43, y a ellos también les pedimos sus zapatos para grabarlos en el proyecto de Huella de la Memoria, que al día de hoy tiene cerca de 270, 280 zapatos con sus huellas. Y a la par del proyecto de Huella de la Memoria, a nivel, eso como colectivo, así se llama el colectivo Huella de la Memoria, y a la par de eso, yo, por peticiones de familias específicas algunas, y de otros temas, pues empezaron a pedirme grabados para denunciar la desaparición, o grabados para pedir la libertad de los presos políticos, la lucha por el agua, la defensa del territorio, la lucha contra la minería. Y en ese sentido, se ha ido construyendo toda una, digamos, narrativa gráfica que ya habla algo así como de unos 50 grabados que han servido y han ayudado al acompañamiento, ¿no? Digamos, ese es como el aporte modesto que yo puedo hacer, ¿no? El apoyo, claro, como esta serie de los gritabocas, que ahora en tiempos pandémicos pues has funcionado para que nos estemos quietecitos, ¿verdad? Pues tú los grabas, los imprimes, estos quitabocas también, y funciona para que, aún con pandemias y virus, perdón, los familiares de los desaparecidos los porten, pues en plantones, en plazas como el Zócalo, etcétera. Entonces, de alguna manera, estas imágenes tuyas, pues aún en un hecho infame y doloroso, pues aportan una poesía y un momento de abrazo también. Creo que ese es ha sido tu labor y la de tu colectivo Huellas de la Memoria, bueno, al que perteneces, y también es muy loable porque pues no podemos vivir todo tiempo inmersos en el dolor, y saber que alguien te abraza con una imagen pues es muy muy significativo también. Sí, mira, tú que has hecho programa sobre Rini Templeton y la conoces, la gráfica de Rini, te darás cuenta que es una gráfica, la mía, que se separa muy poco del aporte de Rini, y yo no me considero grabador, o sea, yo más bien mi formación es otra, pero lo hago con mucho gusto y lo hago como un homenaje permanente a Rini, ¿no? Y en ese sentido también uno los hace y los suelta a veces de manera anónima, de manera que no, de preferencia no es necesario que sepan quién es el autor, sino más bien que lo principal es que sirvan y funcionen, ¿no? Sí, que surjan justamente como parte de esta empatía con pues los momentos humanitarios de nuestros ciudadanos, de nuestros conciudadanos. Sí, sí, cuidar mucho no colgarse de eso, sino más bien acompañarlos, uh-huh. darlos, acompañarlos y no esperar nada a cambio, ¿no? Claro, más que el hecho de saber que estás contribuyendo a pues a la historia de las personas que reclaman esta justicia por sus hijos. Pues eso es lo importante, ¿no? Lo importante es que los encontremos, lo importante es que se pare la desaparición forzada, que ya no exista, y lo más urgente para este país es castigar a los responsables, a los culpables, para sentar un precedente de no repetición. En la medida que en este país haya justicia, eso se va a ir acabando, pero pues como en este país no hay justicia, pues se siguen repitiendo las tragedias, ¿no? Claro, la justicia como símbolo de evolución política y ciudadana. Pues bien, Alfredo, gracias por tus palabras. Estaremos siguiendo esta labor que ustedes desarrollan como acompañamiento, apoyo a los padres y las madres de estos 43 jóvenes desaparecidos la noche de Ayotzinapa. Sí, a ellos y a todas las familias de todo el país, ¿no? Claro, todos los que estamos. Por eso hablamos de cuando ellos gritan, nos faltan 43 y miles, estamos hablando de los más de 110 mil, al menos en las cifras oficiales, ¿no? Entonces, ojalá y pronto podamos vivir en otro país, en un país evolucionado y que ejerce realmente su derecho a la justicia y a la memoria de la historia de nosotros. Pues bien, bien, Alfredo, muchas gracias. Seguimos en este recuento del 26 de septiembre en el siguiente bloque con el maestro Alberto Híjar. Y muchas gracias por invitarme. Pues ahí estamos. Claro que sí, seguimos escuchando sus voces. Ándale, hasta luego. Hasta luego. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4:49. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Regresamos al sendero de la luna. Pues ya aquí haciendo el recuento de los compañeros que se acercan a colaborar directamente con los padres, a acompañarlos en este seguimiento de pues la desaparición forzada de sus hijos. de regreso con el maestro Alberto Híjar. Maestro, han pasado 8 años, las familias de estos 43 normalistas de Ayotzinapa no han conseguido ni verdad ni justicia. Queremos pensar y queremos estar en ese camino de ser cada día un mejor país, un país que evolucione. Pero ante estas, pues, yo no sé si son medias verdades, medias mentiras. La realidad es que pues no se ha conseguido saber de estos jóvenes. Se habla de un duelo, yo creo que no estamos en duelo, simplemente no se sabe de ellos, entonces no se puede dar una sentencia, una certeza de frases como esas. Así es. Es un combate organizado cada vez mejor y con mayor solidaridad mundial, sobre todo a raíz de la ratificación de esta verdad consigna, que es la de fue el Estado, completada con el fue el ejército, que fue pintado con grandes letras en la antifuente que está allí frente al monumento de los 43, en el cruce de Paseo de la Reforma y donde empieza Avenida Juárez. Queda claro que todo esto es un trabajo por la verdad, la memoria y la justicia. Los pueblos tienen sus recursos para procesar esto, son las cruces y los ramitos de flores en las carreteras, ahí donde hubo un accidente y murió todo el pasaje de un autobús, o las mil maneras que tienen los pueblos de señalar los sitios venerados por ellos porque son los que recuerdan crímenes de Estado o accidentes terribles. Es importante señalar que por vez primera, al pie del monumento de los 43, hay veladoras, señal de que los vecinos han hecho suyo el monumento y están ahí entonces manifestando su solidaridad y su dolor por lo ocurrido, pero también la necesidad de seguir organizando el combate por la verdad, la memoria y la justicia. Esto no puede venir más que desde abajo y a la izquierda, en vista de las trampas del Estado, que por más pronunciamientos que haga de solidaridad con los familiares y víctimas de desaparición forzada y de crímenes diversos, pues tiene como principal recurso de contención no solo a los jueces y los magistrados corruptos, sino también a los grupos paramilitares bajo control de mandos militares de las ejército y de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Es constante el asedio y el ataque de las comunidades de los caracoles zapatistas, y de la misma manera esto se va ampliando en el caso de Guerrero, donde son frecuentes los ataques a comunidades, y en Veracruz, donde también suelen ocurrir estas desmanes. De modo pues que los antimonumentos son esta necesidad de volver a acontecimiento público lo que la cultura oficial nos niega. De modo pues que seguiremos en la construcción de la verdad, la justicia y la memoria para bien de asumir la crítica a la historia de México, que no es la historia de las constituciones políticas y de los gobiernos, sino tiene que ser también la historia de los pueblos en lucha y de sus recursos de significación. Pues sí,